Aunque te cae bien, Gil el Facineroso, me pones ese churro aceitoso. Cuando veo tu pelo largo y rojo, estoy seguro de que contigo mojo. El sobaco te huele a fresa, pondré tu teta lo alto a la mesa. No seas temida, ponte de rodillas, hoy vienen dar a natilla. Lávate al buyuyu de una vez. Tía mugre, drogata, con tanta mierda parece mulata. Tu mejor amigo moco, tu madre no está bien del coco. Cochina, marrana, está doctorada en pajas cubanas. Practica la zoofilia habitualmente, lo mismo te da pingüino que serpiente. Suerte que la mujer no es fea, por el orificio por el cual mea. A ti te parieron a follonazos, tu padre manco con tres brazos. Los que te ven pasear por la playa, se ponen sobre la entrepierna una toalla. El hombre que te lleve al altar, verá tus pezones tamaño Gibraltar. Más cerda, no se puede ser. Cochina, delincuente, la mamá está con los dientes y tu felpudo rapado siempre está empapado. Mamona, ninfomaniaca, por follarte te follaste a una vaca y si a la tierra baja Jesucristo, seguro que lo deja hecho mixto. Batidos, tú tienes que beber. Hasta en el Mercadona te pones a robar bombonas. Tienes el cuerpo agujereado de los chorrinazos que te han pegado. Cuando vas a ver un partido, sales con el coño escocido. El día que tengas un hijo, seguro que le tocas el pijo. Lo tuyo es pura obsesión. Te haces de ellos con Rose en Eurovisión. Eres famosa por tu garganta, a cualquiera la moral le levanta. No duda en hacer un favorcillo a cambio de un pitillo. Hasta la Santísima Madre Teresa de Calcuta afirmó un día que eras demasiado puta.